Su voz a menudo era escuchada en la guerra de palabras con su marido, y su rostro a veces mostraba señales de que sus conflictos no se limitaban a palabras. Nadie osaba, sin embargo, enredarse entre sus discusiones. El caminante solitario se espantaba ante el horroroso griterío y continuaba su camino a toda prisa. Un día que Tom Walker se había alejado del vecindario, tomó lo que consideraba un atajo hacia su casa por el pantano. Como la mayor parte de los atajos, era una ruta mal elegida. El pantano estaba densamente poblado con grandes pinos que lo tornaban oscuro en pleno mediodía y era un refugio para todos los búhos del vecindario. Desde hacía largo tiempo, Tom tomaba su camino con cautela a través de este traicionero bosque, pisando de mata en mata de juncos y raíces que le daban un precario apoyo al pie entre el profundo pantano, asustado de vez en cuando por el repentino grito de un búho o el de un pato silvestre, mientras levantaba vuelo desde algún solitario charco. Por fin llegaba a un trozo de suelo firme. Ese lugar había sido una de las fortalezas de los indios durante sus guerras con los primeros colonizadores. Aquí habían levantado una especie de fuerte que habían considerado casi impenetrable y lo habían usado como un lugar de refugio para sus indias y niños. Era tarde. Casi anochecía cuando Tom Walker llegó al viejo fuerte y decidió quedarse allí un rato para descansar. Cualquiera excepto él se habría sentido poco dispuesto a permanecer en este lugar solitario y melancólico, porque la gente común tenía una mala opinión de él, por las historias que venían desde la época de las guerras indias, donde, según se afirmaba, los salvajes hacían conjuros y sacrificios al espíritu maligno.